dije yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cocomelo, por si no yo vivo en tu cielo. Y de parte de los 22, se lo das a ti, comparte, pero tú dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que abro una ciudad entera, no sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. ¡Olé! Yo si el invierno hace frío, bajo al infierno con vos. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Y si no,